No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? El Consejo Deliberante, por las distintas fuerzas políticas, tienen el mismo formato que tienen las antenas colocadas en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos del Gran Buenos Aires. Sí. La verdad es que tienen todas las protecciones que tienen que tener, cada una de ellas tiene un expediente que está a disposición de los vecinos preocupados por el tema, claro. Sumado a que en la página de NACOM se puede encontrar también información aclaratoria. Todos sabemos la fama que tienen las antenas, pero la realidad es que esto está absolutamente evaluado, supervisado, insisto, es un formato que no es original de Lomas, y ha sido sancionado por la mayoría del Consejo Deliberante y por representantes de las distintas fuerzas políticas. Sí. Estoy al tanto, estamos al tanto de las dudas que genera, la preocupación. Nos parece que esto tiene que ser una conversación racional, técnica, con gente que pueda explicar y gente que pueda interpretar las cuestiones que preocupan. Y nosotros estamos absolutamente a disposición, en especial el secretario de Gobierno, Martín Chore. Ah, bien. Bueno, sí, porque ya en algún momento algunas antenas por la organización vecinal fueron desmontadas, por ejemplo la de la Plaza Colón o la del frente de la comisaría tercera de Temperley, en donde la gente se movilizó porque dicen que después la compañía es como que no cumple con los requisitos, no sé si se controla, quién lo controla eso, tal vez el ENACOM, y a veces no se complica, y es un tema grave que mucha gente está reclamando esta historia. Sí, porque yo recuerdo en el año 2003 era secretario del Consejo Deliberante con otro tipo de antenas y ya los vecinos venían muy preocupados por las enfermedades que podía generar este formato, hoy en día se ha avanzado muchísimo y nosotros, insisto, no solamente nuestros concejales, sino las otras fuerzas lo han aprobado porque han sopesado el tema e insisto, perdón con la reiteración, es el mismo elemento, que se coloca en distintos distritos, en La Plata, en Almirante Brown, en la ciudad, como mencionaba. Sí. Y es el modo también de avanzar con la comunicación que a la vez todos necesitamos. Así que cualquier grupo de vecinos que esté escuchando ahora, si nos acerca una preocupación específica, porque cada una de las antenas tiene su expediente, hacemos una reunión en la municipalidad y hablamos tratando de evacuar todas las dudas. Buenísimo. Bueno, en el tema de la política, Guillermo, sabemos que vos tenés a cargo un área, del manejo de todas las secretarías, un hombre de importancia que se maneja caminando mucho la calle, se te ve en distintos lugares. El otro día, hablando con el presidente del Consejo Deliberante, Santiago Calasatorre, le hacía la misma pregunta: ¿qué querés, un intendente Insaurralde o querés un Martín Insaurralde intendente nuevamente o que pelee por la gobernación? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo preferiría que sea candidato de intendente nuevamente para poder cerrar su propio ciclo de gobierno y que incluso de algún modo pueda ver como intendente la finalización de un montón de obras que él ha avanzado durante estos años. Yo creo que con 4 años más de Martín intendente no quedan calles de tierra en Lomas, con 4 años más de Martín intendente se termina de consolidar toda la obra hídrica, termina de reequiparse socialmente Lomas en lo que es la ayuda a los clubes, a las escuelas, nuestros parques, pero en menos de 4 años, el año que viene Lomas debería tener ya al ritmo que vamos todas las luminarias LED. Sería el único distrito con un avance de tal grado. Así que yo creo que él debería, si vale la expresión, o yo le recomendaría completar su ciclo como intendente. Si él decide tener otro lugar, va a ser porque al proyecto político que integramos le beneficia y por supuesto estaremos acompañando. Hoy se está hablando también de tema Paso, algunos hablan de Paso Loma de Zamora, también lo escuchábamos, leí una entrevista que le hicieron a Gabriel Mariotto en donde él decía que sería bueno que haya un sistema sin piso para las Paso, para que todos puedan participar, y todos intuyen como que si hay una Paso, el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Vos lo ves que es así o cómo lo ven ustedes? Las PASO no las resuelve el intendente ni el jefe político de un distrito, como en este caso es Martín. Las PASO las resuelve las presentaciones a candidato a presidente cuando hay una elección como la que se viene. y el formato que cada presidente quiera que lo acompañe, es decir, el candidato a gobernador, los candidatos a diputados, sí, a legisladores y el candidato a intendente. Así que no depende de nosotros. Si hay PASO, afrontaremos las PASO, y si no la hay, afrontaremos la general, con las PASO como una especie de antesala. Respecto del sistema DON, tampoco somos nosotros quienes tenemos que definir las reglas del juego. Esto son leyes, esto nos supera, digamos, en términos de poder de... Digo, a nivel partidario, si se puede reformular la ley orgánica del partido, sí, para hacerlo. Sí, seguramente será un debate que el Congreso del partido se tendrá que dar. Pero ahora, a la víspera de los cargos electivos, la normativa que regula esto es una normativa que es la misma para todos los partidos políticos y que ya está arreglada, ¿no? Sí. ¿Ves, Viñuales, a Cristina Fernández de Kirchner encabezando este supuesto frente patriótico que podría aglutinar la unidad para derrotar a las políticas de este gobierno? Sí, la veo en ese rol, y creo que aparte es lo que una parte muy importante del país en este momento quiere: alguien con experiencia de gobierno, que como cualquier gobierno, pero con mucho más acierto, siempre ha cuidado a la industria nacional, a los sectores más postergados, con políticas públicas activas, entendiendo que hoy la etapa de la globalización se ve también impactada por la necesidad de proteger el trabajo de los argentinos. Estamos viendo a las potencias más importantes del mundo subiendo cotidianamente sus aranceles, protegiendo su trabajo. Claro. Nosotros no podemos entrar al mundo paveando, haciéndonos los libres cambistas como si no existiera la realidad. Y eso lo entiende Cristina mejor que nadie, insisto. Años de experiencia política, como lo demuestra su libro, todo su andar, y una fuerte vocación por sacar a Argentina de este lugar, además de la vinculación emotiva única que tiene ella con una gran parte del pueblo argentino. Sí, Guillermo, yo a ver si me corregís en esto, si vos en esta nueva elección no podrías encabezar, en el caso de que fueras el elegido por el intendente Insaurralde, como en otras oportunidades, encabezar la lista de concejales. No sé si vos fuiste dos o tres veces ya el que encabezó, no podés más. Sinceramente no lo tengo en claro. Hay algunos abogados que me dicen que podría, otros, ajá, que me dicen que no podría. ¿Por qué? ¿Cuántas veces es eso? No sé cuándo es. No, es que entienden, por eso, depende de quién lo diga. Algunos dicen que es en el momento en que se aprobó la ley de PASO. Otros dicen que es en función de si yo asumí o no asumí, si ejercí o no ejercí, y bueno, eso ha variado, digamos. ¿Vos no ejerciste nunca? ¿Vos no ejerciste en general? ¿Renunciaste? No, renuncié a un mandato. He pedido licencia en dos mandatos, nunca ejercí como concejal. Mira. Pero para ser sincero, sin averiguar mucho, algunos me han dicho algunas cosas y otros las contrarias. Yo estoy a disposición de Martín. Sí, seguro. Lo que sí es importante, me parece, referenciar el trabajo que han hecho en conjunto, tanto de jefatura de gabinete como del Consejo Deliberante, porque sabemos que Beto Carazatorre también tiene que renovar como concejal este año, una pieza, me parece, importante también dentro del cronograma de ejercicio administrativo de la municipalidad. Más que importante, fundamental. Beto es una figura clave, encabeza el Consejo Deliberante con una breve interrupción del año 2003. Es una figura central del Partido Justicialista, un referente clave para la militancia, y con el cual estamos recorriendo muchas situaciones de gestión en conjunto. Nuestros equipos se llevan muy bien, tenemos mucho trabajo territorial, muchos compañeros en todo Lomas, nos entendemos mucho, cada uno con su estilo, nos respetamos mucho. Sí. Y además, bueno, como dije recién, Beto es una figura central de nuestro proyecto. Bueno, Guillermo, gracias. Una entrevista breve. Gracias por atendernos. Sé que tenés ahora alguna novedad ahí para que quieras contar a la gente políticamente, o tenés ya el cierre acá. No, novedad yo no tengo. Lo mío más la gestión cotidiana, y a veces me entero a la par de ustedes. Es más, muchas veces vos te enterás antes que nosotros. No seas tan humilde. Sinceramente, todo esto depende de una serie de decisiones, primero nacionales, y esto es así, las decisiones no creo que se tomen antes del mes de junio. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme de gestión, y aparte queremos que eso se plasme en las urnas, así que por eso también estamos muy concentrados, por nuestra obligación y por nuestro interés en que la ciudadanía de Loma de Zamora siga refrendando el proyecto que encabeza Martín. como dijiste, yo tengo un rol importante y estoy muy concentrado en eso. Puedo darte novedades de los barrios, como te mencioné, las de las antenas, las políticas, si bien es mi pasión, a veces me exceden un poco. Sí, seguro, seguro, mucho laburo. Un abrazo, Guillermo, gracias por esta comunicación. A ustedes, hasta luego.